Folios de ramas tinta, pasos de los mercaderes, soy un escriba, alucina, separa la música de los trucos publicitarios, el marítimo y es donde vivo, hago de esto mi camino, dirección a tu barrio desde el mío, zapillo, el hueso del hip-hop ha vuelto, siento los disparos con descargas, con municiones, con argumentos, no te va esto, salte del tiesto, soy el hijo del quinto elemento, con mi navaja rajé el cielo, estuve delante del ser supremo, me costó disgusto y sangre. Ahora traigo la mierda más importante. Yo falté, perdonarme, Dios guarde. Pero soy mi propio león, venid y empujarme. Agarradme, mi boca arde. Coge tu pan, que como lo coja yo va a tener que arrastrarte. Saborea para no creer, esto es solidez. Y Rastafari a mí no me protege. Lo hacen mis argumentos, pueden ser erróneos, pero se basan en fuerte cimiento. Llora folclore, toma competición, la caja como los ninjas. Mi da aliento pa' vuestras vidas, con buenas letras y sin prisa, que las prisas matan. El mundo no canta, los políticos lo han jodido la garganta. Hablaremos bajo, pero daremos la cara. ¿Para qué creer en dioses? Mira dentro de ti. Si es necesario, cava, háblame, mírame. Destruye aquello que destruye. El hombre se ha construido destruyéndose a sí mismo. Destruye al euro, al dólar, a los casinos, donde asisten. Demuestra tu saber, son las represalias de la calle. Mis rimas intervienen, hoy por hoy no nos pueden. Iconoclasta, las cabras tiras para la montaña. Límpiate el caca. Iconoclasta, claro que radio no ves, que lo pienso demasiado. Iconoclasta, os tengo a todos calados. Iconoclasta, a los políticos a base de proyecto agobiado. Iconoclasta, claro que radio no ves, que lo pienso demasiado. ¿Qué son los versos? Si no verso lo mismo, con lo que digo me desnudo en público. Hola, ¿qué tal? Me represento a mí mismo. Canto al olor de la magnolia blanca, al sabor ácido de una naranja. Aliento que pasa por vuestra empatía, gracias. Pájaro de la ceniza, atravesamos el cristal. Bebemos agua con sal, qué bonita era la city. Ahora es cuestión de superación. Habrá que reír llorando, habrá que ponerse non. ¿Dónde están los lastres? Perdieron su función. El tiempo no será enemigo, del origen es tontería hablar, pero las conexiones hicieron amigos. Atravesamos túneles oscuros, pisamos fango. Quisieron meternos por la embocadura de un embudo, me lo pusieron crudo. Con mi postura iconoclasta destruyo todo aquello y conozco primen al pueblo. Puño al aire y que le den por culo al oro. Alcohol apenas pasa por mis venas. Sigue haciendo el hippie, que al final la uña se te quedará negra. Mi neurotransmisor y centro de placer controlan toda mi esfera. Esa nena del pirci en la boca arde, las calles giran poco. Pues caor que era el alcalde, soy lastre, no daremos nombre, todo el mundo conoce. Iconoclasta, las cabras tiras para la montaña, límpiate el caca. Iconoclasta, claro que radio no ves, que lo pienso demasiado. Iconoclasta, os tengo acoscalao. Iconoclasta, a los políticos a base de proyecto agobiado.